salió una madrugada, fugado el guacho se agazapó. Detrás de un árbol él esperaba, no fue un gente que apareció. Una chata, luces azules, la voz de alto se hizo escuchar. Sirena y chuta por todo lado, no sabía pa' dónde arrancar. Aguanten los pibes chorros, gritaba el guacho por la TV. Si entra y sale por una puerta, su problema es de la ley. Aguanten los pibes chorros, gritaba el guacho por la TV. Si entra y sale por una puerta, no es su problema, es de la ley. Salió una madrugada, fugado el guacho se agazapó. Detrás de un árbol él esperaba, no fue un cliente el que apareció. De una chata, luces azules, la voz de alto se hizo escuchar. Sirena y chuta por todo lado, no sabía pa' dónde arrancar. Chorros, gritaba el guacho por la TV. Si entra y sale por una puerta, su problema es de la ley. Aguanten los pibes chorros, gritaba el guacho por la TV. Si entra y sale por una puerta, pues su problema es de la ley. We'll be right back.